es momento de conocer a nuestra invitada. La pandemia mundial ha ido revelando cambios en la naturaleza y en la misma sociedad. Hoy hablamos sobre la solidaridad junto a Carolina Recalde, coordinadora de la Alianza de la Fundación de las Américas. Ellos se encuentran desarrollando la campaña Nos Jugamos el Futuro. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío, a todos los radioescuchas. Para nosotros es un gusto igual estar acá presentes para justamente comentarles acerca de la campaña Nos Jugamos del Futuro. Nos interesa también conocer quiénes son Fundación de las Américas. Por favor, vamos con el antecedente y luego ya vamos conociendo sobre Nos Jugamos del Futuro. Claro que sí. FUDELA, Fundación de las Américas, es una ONG ecuatoriana con 15 años de trayectoria en el país, generando oportunidades de inclusión social, económica y educativa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes bajo un enfoque de desarrollo humano integral y el uso de metodologías innovadoras como el deporte para el desarrollo, y entre otras. Nosotros trabajamos en diversas provincias del país, entre ellas Pichincha, Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Guayas, Manabí, con diversos programas y proyectos de desarrollo, y trabajamos con población en vulnerabilidad, tanto ecuatoriana como en situación de movilidad humana. Una de las actividades, por ejemplo, ¿qué sería lo que ustedes estaban trabajando, desarrollando antes de estos días, de estos meses de la pandemia? Bueno, uno de nuestros proyectos emblemáticos es el programa GANAR, que es un programa de formación humana y técnica para jóvenes que enfrentan diferentes vulnerabilidades o riesgos como el desempleo, drogadicción, violencia intrafamiliar. Jóvenes que no han podido acceder a los estudios de universitarios y tampoco a un empleo. Entonces se compone de cuatro fases. En una primera fase, a través del deporte, específicamente el fútbol, fortalecemos todas sus competencias blandas, humanas, como el respeto, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. En una segunda fase, en alianza con universidades o institutos técnicos, se les capacita en cursos cortos, por ejemplo, de gastronomía, de ventas, servicio al cliente, electricidad, dependiendo obviamente la necesidad de cada zona, y en una tercera fase ellos ponen en práctica lo aprendido, bien sea a través de pasantías, prácticas preprofesionales, ferias, voluntariado o incluso montan sus emprendimientos. ¿Cuántos serían los beneficiarios de la fundación? Bueno, hemos beneficiado en estos 15 años más de 10.000 jóvenes, como le digo, pero también obviamente niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos otro proyecto que se llama Campeones Comunitarios, proyecto a través del cual optimizamos el tiempo libre de niños, niñas y adolescentes a través de actividades recreativas, lúdicas, y usamos también el deporte, el arte, entre otras herramientas. Y ahora obviamente la tecnología, que ha sido un componente fundamental, y justamente en este proceso de adaptación en el que nos encontramos, donde igual estamos ofreciendo ahora una serie de cursos virtuales en alianza con Fundación Telefónica, también recursos propios que hemos generado, que se llama FUDELA Play, donde también en la página web y en nuestras redes sociales justamente subimos a diario recursos didácticos, educativos para que justamente puedan hacerlo en casa. Ahora sí, vamos conociendo sobre esta campaña que ustedes ya la han lanzado y están trabajando. Se trata de Nos Jugamos el Futuro. Por favor, ¿de qué se trata? Así es una campaña que de recaudación de fondos y sensibilización que tiene el objetivo de beneficiar a 1.000 familias afectadas por la pandemia y a 1.000 jóvenes que necesitan continuar sus estudios en línea. Entonces, básicamente, esta campaña se ha unido diferentes instituciones, personalidades, justamente para poder llegar y generar tres acciones concretas, o hay tres formas en que la gente puede, digamos, involucrarse. La una es realizaremos una subasta virtual denominada La Noche del Futuro, que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo. La hora ya está por confirmarse, donde subastaremos artículos históricos deportivos, que es justamente lo que estamos gestionando. Como una segunda alternativa, pueden hacer contribuciones económicas en la plataforma hazvaca.com. Con los recursos se van a comprar kits de alimentos e insumos de aseo para 1.000 familias. Se busca recaudar $15.000, bien sea a través de la plataforma y la subasta, para poder lograr con esta meta. Y como segundo objetivo también es recolectar celulares y tablets de segunda mano que estén en buen estado y que la gente pueda donar para justamente entregar a 1,000 jóvenes de manera que puedan continuar con sus estudios en línea. Tenemos claro sobre las formas de contribución a través de Asvaca y también cómo poder llegar a donar los dispositivos para que la gente pueda seguir educándose. Sobre la noche del futuro, ustedes ahí es donde van a realizar la subasta de estos artículos deportivos. ¿Cómo les ha ido con la recolección de estos? Sí, bueno, justamente nos encontramos en ese proceso, ya se han sumado, bueno, jugadores como Carlos Tenorio y Fernando Saritama, que están obviamente también involucrados como embajadores y gestionando también la donación de otros amigos, digamos, colegas del mismo ámbito del fútbol, y bueno, nosotros también estamos haciendo ya las gestiones con otros clubes, entidades que puedan sumarse justamente para lograr tener la mayor cantidad de artículos posibles que puedan ser subastados en la noche del futuro. ¿Qué elementos son los que estarían pensados tener para la subasta? ¿Camisetas, no sé, zapatillas? Sí, principalmente pues, camisetas, uh-huh. de balones, de... tendremos que ver qué más, pero principalmente va a ser camisetas, balones, que generalmente son los elementos que más, digamos, pueden donar los equipos, los clubes, los jugadores. ¿Y han tenido acercamientos con los clubes o con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tal vez? No, con la Federación todavía vamos a realizar el acercamiento con clubes, y ya vamos a justamente nosotros hemos realizado, de hecho el año pasado trabajamos con dos clubes del país, con el Independiente del Valle y con Deportivo Cuenca, con los equipos femeninos. Tuvimos un trabajo bastante cercano donde implementamos diferentes, un proceso de coaching, sesiones de mentoría, de fortalecimiento igual de valores y competencias de las chicas, tanto con el Independiente del Valle como con el Deportivo Cuenca. En cuanto a la recepción de los dispositivos para que exista esta teleeducación con estos 1,000 jóvenes, ¿qué características deberían tener estos dispositivos? Bueno, que se encuentren obviamente en buen estado. Si es que no tienen la batería, no hay problema, porque nosotros, digamos, podríamos conseguir de otra forma. O sea, lo importante es que el dispositivo principal tenga, digamos, esté en buen estado. O sea, todavía se pueda usar y sí, para que puedan justamente, digamos, los chicos luego acceder ya a los estudios de en línea. Pero básicamente es que se encuentren en buen estado, y si no tienen el cargador, digamos, no habría ningún problema. Los beneficiarios serían entonces 1,000 familias y 1,000 niños y adolescentes. ¿Ustedes cuentan con algún mapeo para poder determinar por dónde estarán encaminándose estas ayudas una vez que ya sea concluida la campaña? Sí, bueno, de hecho ya tenemos identificados a nuestras familias. Bueno, de hecho son, o sea, digamos serían más, pero obviamente daremos prioridad a aquellas familias que enfrenten múltiples vulnerabilidades, por ejemplo, que estén en condiciones de situación de movilidad humana, que tengan personas con discapacidad, que sean mujeres cabezas de hogar, mujeres embarazadas. Obviamente se dará prioridad, digamos, donde está este tipo de familias que enfrentan diversas situaciones de riesgo al mismo tiempo. Entonces son, claro, de las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Esmeraldas, Bíos, Manabí, Carchi, Imbabura, Guayas y Azuay, que son las provincias donde en este año estamos nosotros trabajando como FUDELA, y en la mayoría tenemos oficinas, en todos los provincias que mencioné, excepto en Manabí, Guayas y Azuay, donde no tenemos una oficina fija, pero estamos con un proyecto allá también. Bueno, nosotros queremos recordarles que estamos en entrevista junto a Carolina Recalde, coordinadora de Alianzas de la Fundación de las Américas. Ellos están con la campaña Nos Jugamos el Futuro. Y bueno, vamos a señalarles que entre los parámetros, las fechas que ellos manejan, es que el 20 realizarán ya la subasta virtual de artículos deportivos de estrellas del deporte. El 3 de mayo hasta el 3 de julio tienen la recaudación de recursos a través de la página www.asvaca.com, y bueno, del 3 de mayo al 3 de julio igual se mantendrán con la donación recibiendo las donaciones de celulares o tablets que estén en buen estado para que los puedan utilizar 1,000 jóvenes y continúen con sus estudios. Sobre el manejo de la plataforma asvaca.com, ¿cómo una persona particular, un ciudadano que nos esté escuchando en este momento y tenga la predisposición y la voluntad y también la capacidad de hacer algún tipo de donación, lo puede hacer a través de esta página? Claro que sí, debe ingresar a asvaca.com y ubicarnos como Nos Jugamos del Futuro, justamente con el nombre de la campaña, Nos Jugamos del Futuro, Y bueno, ahí van a encontrar un video promocional y también toda la información referente a esta campaña. Y bueno, es importante mencionar también ahí que está una tabla de, digamos, de donaciones y una escala de donaciones y recompensas. Entonces tenemos desde los $5, que para quienes nos donen $5 se les enviará una tarjeta virtual de agradecimiento, para el monto de $10, un diploma como contribuyente de la campaña. Si donan 20, un banderín conmemorativo de la campaña. De quienes donen 50, un cupo para un webinar que realizaremos con figuras del fútbol. En el caso de $100, una camiseta de la campaña autografiada por todos los embajadores que hasta el momento se han sumado. Para el caso de $500, una sesión virtual de coaching para un grupo de colaboradores de la empresa. Y $1,000 tendría tanto la camiseta como la sesión virtual de coaching. Entonces, obviamente hacemos un llamado tanto a personas, digamos, de individuos, como a empresas que también quieran sumarse y aportar a través de esta plataforma. A partir de $5, entonces, la gente puede hacer sus donaciones y de igual manera estarán teniendo una especie de reconocimiento que realiza la fundación. Sobre la subasta virtual, ¿cuál será la plataforma utilizada para que la gente esté pendiente aquel 20 de mayo? Vamos a utilizar nuestro Facebook Live y también a su vez usaremos, creo que también, Zoom para conectarnos con los diferentes, digamos, de embajadores, pero sí, obviamente todo se canalizará a través de Facebook Live de Fudela. ¿Y la donación de los celulares, en algún lugar en físico para ir a dejarlos? Sí, este detalle ahorita lo estamos por confirmar. Lo que sí les pedimos justamente con respecto a la entrega de celulares y tablets, es importante que ingresen a la página de la campaña, landing page, que es www.nosjugamosdelfuturo.com, y que nos ayuden llenando un formulario que encontrarán en la parte final, donde justamente pondrán que están interesados en donar, y ya nosotros nos contactaremos directamente con esa persona para ver la mejor manera justamente de coordinar la parte logística de recepción de los productos. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Ustedes pueden hacer un cambio en esta pandemia, un momento en el cual la solidaridad es un elemento muy importante para podernos dar la mano y poder salir adelante, sumándose simplemente a la campaña Nos Jugamos el Futuro que realiza la Fundación de las Américas. Queremos agradecer en esta mañana a Carolina Recalde, coordinadora de alianzas de esta fundación, por habernos acompañado. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias, Darío, y a todos quienes conforman la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, un agradecimiento especial a los embajadores que se han sumado, si me permiten. Está Carlos Tenorio, Luis Fernando Saritama, Joana Calderón, Paola Uquillas, que hasta el momento nos han confirmado, digamos, con su apoyo. Y también, bueno, empresas como General Motors, instituciones como la Universidad de los Hemisferios, que también ya están confirmadas en apoyarnos en esta campaña. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.